me estoy hundiendo en lo profundo de ti. Estoy atado a tu intención. Estoy cercano a la locura por ti. Y es que tú me tienes bajo control. Tú decides si estoy o no. Lo que pides yo te lo doy. Me estoy jugando el corazón. Me estoy clavando y hago tu voluntad. Voy aferrado a tu calor. Tienes el don de hacerme esclavo de ti. Tú eres el sol al horizonte. Eres misterio al anochecer. Desapareces al amanecer. Nunca sabré dónde estarás, no lo sé. Cercano a la locura por ti. Y es que tú me tienes bajo control. Tú decides si estoy o no. Lo que pides yo te lo doy. Me estoy jugando el corazón. Me estoy clavando. Sabré dónde estarás, no lo sé. Sabré.